Aquí no se vive, aquí se sobrevive. Aquí no se vive, aquí se sobrevive. Aquí no se vive, aquí se sobrevive. Aquí no se vive, aquí no se vive. Yo los he visto como disparan y se la descargan en la cara. También cuando quedan sin signos vitales por culpa de criminales y de los metales. Yo los he visto como disparan y se la descargan en la cara. También cuando quedan sin signos vitales por culpa de criminales y de los metales. Si todavía respira, eres de los valientes, quien no ha sido víctima de los delincuentes. Todos bajan del cerro directo pa' su trabajo, para que 15 y último le paguen un tajo. Que la creo el peligro y el riesgo de las personas. A toda hora gente cayendo a la lona. Quien dispara rápido se esconde. El hombre que abrió el fuego no le puso nombre. Por eso los perdigones le caen a cualquiera. Cuando voltea, herides tú una abuela, le mientas la madre. Al tipo que lo hizo, ¿quién le salva la vida? La vieja que quedó en el piso. Cuando suenan los truenos, todo el mundo corre. Porque nadie quiere que lo borren. Todos los desastres son causados por puros muchachos. Nadie ha podido controlar los asesinatos. Yo los he visto como disparan y se la descargan en la cara. También cuando quedan sin signos vitales por culpa de criminales y de los metales. Yo los he visto como disparan y se la descargan en la cara. También cuando quedan sin signos vitales por culpa de criminales y de los metales. Aquí no se vive, aquí se sobrevive. Aquí no se vive, aquí se sobrevive. Aquí no se vive, aquí se sobrevive. Aquí no se vive, aquí no se vive. El pueblo vive trauma, camina con un pánico. Se están acostumbrando a los momentos trágicos. Lo miras a la cara, están en una paranoia. Grabándose la violencia en el chip de la memoria. Uno la vive en asustado, otros tienen mucho miedo. No quieren salir de su casa con temor al ruedo. A que los maten, a que los hieran. Saben que el peligro está montado en la acera. Hasta yo me cuido de los mochadores, más en estos instantes, que eso es lo mejor. Ahorita cualquiera va a coger cartel, te tira más adentro de su ser. El loco te admira por ser responsable de su envidia, su fracaso. La vida echa cuadrito, también echa pedazo. Parece que le estuviera metiendo con un martillo. Van a seguir muriendo gente por culpa del gatillo. Yo los he visto como disparan y se la descargan en la cara. Cuando quedan sin signos vitales por culpa de criminales y de los metales. Yo los he visto como disparan y se la descargan en la cara. También cuando quedan sin signos vitales por culpa de criminales y de los metales. Aquí no se vive, aquí se sobrevive. Aquí no se vive, aquí se sobrevive. Aquí no se vive, aquí se sobrevive. Aquí no se vive. Mi gente, ¿saben por qué aquí no se vive si no se sobrevive? ¿Por qué? Porque de viernes para lunes, cada fin de semana, son más de 80 muertos. Y a eso es lo que le canto yo, a eso, a la violencia. Que en vez de bajar, lo que hace es subir. Y nos seguimos matando entre hermanos, siempre. Después la gente me juzga a mí. Dicen que mis letras son violentas. Por eso lo dije un día. Mira que te digo, me debería dar vergüenza. ¿Qué? Mis canciones no son groseras, sino que grosera es Venezuela. Bien, grosero es el país donde yo vivo, ¿me entiendes? Donde vives tú, porque es una locura. Aquí no se vive, aquí se sobrevive. www.elprietoflowmafia.com. Camus, produciendo historia. AK-47, full. The President, Mistake.